Bueno, Chebotija surgió en el año más o menos 93. Gustavo Suárez, que es uruguayo, en realidad hacía tiempo que ya estaba acá en Argentina. Hicimos un dúo que le pusimos Chebotija justamente porque, digamos, yo soy argentino, él es uruguayo. La música nuestra es instrumental, si bien tarareamos un poco así para tener, digamos, dos instrumentos, guitarra y voz. Pero básicamente, como te dije, uno trae un tema y el otro aporta. Lo que a él le surge es de escuchar el tema del otro. Tenemos una manera de trabajar donde nos gusta no ensayar mucho y que cada show sea con una gran cuota de improvisación. Nos vamos a presentar en La Paila, que es un restaurante que hace comidas criollas muy ricas, Costa Rica 4848, en Palermo Viejo, el miércoles 13 de junio a las 21:30. Se va a encontrar con eso, con dos músicos que tratan de que la música sea fresca y tratando de crear en el momento una versión nueva de lo que ya venimos tocando hace tiempo.